conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí. Mara García te cuenta todo esto y más en El Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha El Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te daremos algunas sugerencias en El Ajonjolí de Todos los Moles. Entrevistas, cartelera cultural, música independiente, artistas plásticos, literatos, músicos, promotores y actores en la región de los volcanes y más allá. Estamos al aire. El Ajonjolí de Todos los Moles, El Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. Y ahora le pido a Rafa. Hola, buenas tardes a todo el público de El Ajonjolí de Todos los Moles. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, obviamente mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles, o ya por ahí nomás me dicen ajonjolí, ¿no? Oye, ajonjolí, bueno. A toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca o por Tuning para el resto del mundo, recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles con hashtag. El Ajonjolí de Todos los Moles, bueno, pues los encuentran y estamos a sus órdenes en el teléfono también 97-852-52 aquí en cabina en La Voladora Radio. Manifiéstense, saluditos, mándenos likes, llámenos. Hoy, pues ya, es viernes 24 de marzo. Por cierto, estamos celebrando hoy, cumplimos un mes de haber iniciado con el ajonjolí de todos los moles. Iniciamos justo el pasado 24 de febrero. Y bueno, estamos en el quinto programa ya de aquí en La Voladora Radio. Y tenemos pues a una invitada especial. Tenemos hoy aquí en la cabina de La Voladora Radio a una gran amiga mía también. Pero bueno, pues ella es custodia, ¿no?, de la obra del maestro dibujante, del reconocido dibujante mexicano Melesio Galván. También es promotora cultural, aunque ella se autodenomina obrera de la cultura. Y bueno, pues es gestora también aquí en la región de los volcanes e incluso en el interior de la República, en el extranjero. También aguerrida defensora del patrimonio pues cultural, histórico, ¿no? En este caso de su natal San Rafael. Yo sé que ya saben de quién hablo. Mi querida Amaranta Galván, aquí está con nosotros. Muchas gracias, Amaranta, por haber aceptado mi invitación. Gracias, Mara. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias a La Voladora, que siempre es un espacio abierto e impulsa muchos estos proyectos. Muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Al contrario, Ama, pues aquí en el ajonjolí de todos los moles, por alguna extraña situación, van a decir que es acá cosa mía feminista. Pero no, hemos tenido pues a mujeres, principalmente mujeres participantes en la cultura, ¿no? Tuvimos a Esperanza Rascón, estuvo con nosotros, Elizabeth, ¿no? A Elizabeth Ibáñez también, bueno, estuvo Nina Galindo, ¿no? Que también uh-huh. Es una gran mujer mexicana, ¿no? En la historia del rock mexicano. Y bueno, pues ahora yo quise invitarte, Ama, porque creo que también eres una gran realizadora, ¿no? Que es de lo que sea, una gran realizadora en la región de los volcanes, porque bueno, hay quienes pues podemos estar, no sé, por ejemplo, los escritores, ¿no? Están, bueno, ellos producen, ¿no? O los músicos, ellos están produciendo, pero tú has hecho posible muchos proyectos, no solamente en términos de artistas visuales o una línea de artistas visuales, ¿no? También has hecho posible otros proyectos en la región en los que has ayudado o participado de manera activa, ¿no? Y que, bueno, por eso se han llevado a cabo. Pero, bueno, pues más bien cuéntanos tú, Ama, ¿cómo me contabas hace rato, ¿no? Que justo tú tenías 12 años cuando tu papá falleció y, bueno, tuvo que hacerse algo con la obra de tu papá, ¿no? Pues mira, primero que nada, ya me paniqueaste, espero estar a la altura de tus palabras y de ustedes también, porque me queda así. Yo creo que me encanta el nombre que tienes tú y yo siempre he dicho, soy hija de vecino. Yo creo que hay muchísima gente en la región trabajando afortunadamente y ya se ha visibilizado mucho este trabajo cultural que en algunas circunstancias institucionales, y yo trabajo en una, por eso soy obrera de la cultura también, pues difícilmente se tienen recursos, ¿no? Y las iniciativas en muchos de los casos se han venido dando en esta región autogestivas, desde los mismos creadores, los mismos promotores, hasta los espacios independientes han jugado un factor fundamental para que se esté dando esta eclosión de actividades artísticas y culturales en la región y que además se genere un público consumidor de ellas, ¿no? Generar este capital cultural me parece fundamental, lo hay, creo que hay que revalorarlo y evidentemente la cultura no es un ente monolítico que no se transforme, al contrario, está en permanente transformación, aportaciones, construcciones, deconstrucciones, es muy interesante ver cómo se mueve y creo que sí es para mí un honor estar con ustedes y encontrarme trabajando en algunos momentos con todo este sector, porque son muchos, ¿no? Yo me creo solamente un grano de arena de todo este inmenso grupo que trabaja. Los nombres son tantos que se pudieran decir y me faltarían muchos, no quiero arriesgarme. En todas las áreas, artes plásticas, claro. En la danza, en la música, en la pintura, en la poesía. Estamos justamente en un promotor de estos espacios que abre foro, que es La Voladora, que también los medios juegan un papel importante, el quinto poder, fundamental para construir ciudadanía. Y bueno, pues gracias por tus palabras, vuelvo a repetir, y solo soy parte de un gran entramado ya de promotores culturales y creadores de la zona, productores artísticos, ¿no? Que no se le capitaliza porque pareciera que no rinde beneficios económicos. Claro que sí, creo que todavía nos falta aprender cómo capitalizarlos y la otra es que tenemos un capital cultural inmenso, ¿no? Que está saliendo a flote y eso me parece importante. En cuanto a la segunda pregunta o el comentario de Melesio, pues te platicaba hace un rato, yo tenía 12 años cuando Melesio murió, él murió en 1982, fue asesinado en las orillas de Chalco, la versión oficial fue que se suicidó, el parte médico apunta a todo lo contrario, pero ya sabemos, nada más fueron 30 piquetitos y no los aguantó, ¿no? Esas versiones. Es que se suicidó porque ya no aguantaba el dolor de los 30 piquetitos, ¿no? Entonces, pues es una historia profunda y complicada. Yo era muy joven, era una niña. Y pasó el tiempo. En ese entonces mis abuelos tenían la obra en su casa. Los amigos de Melesio, el grupo Mira, se acercaron a mis abuelos conformados, mencionaré algunos, me van a faltar: Arnulfo Aquino, Rebeca Hidalgo, Arturo Pastrana, Eduardo Garduño, Salvador Camelo, Silvia Paz Paredes, Jorge Pérez Vega, entre algunos dos o tres que me están faltando. Ellos son de la generación 65 de San Carlos y participaron activamente para hacer la gráfica del movimiento del 68. La Escuela de San Carlos es donde producían esta parte de la gráfica y después se conformaron como grupo en los años 70. Ellos fueron quienes asumieron la custodia de la obra de mi papá después de su asesinato y empezaron a hacer actividades de difusión. Ellos son los que arrancan con todo esto, hacen un homenaje en Palacio Bellas Artes, en la Escuela de Xochimilco y empiezan a trabajar la difusión de la obra Mi Papá, pero evidentemente, como te lo comentaba, también son artistas visuales, también eran obreros de la cultura, entonces pues, y también son seres humanos y padres de familia, ¿no? Entonces tenían que atender todos estos rubros, que todos entendemos muy bien de qué se trata, porque a todos nos toca hacer esa parte multifacética. Entonces, te decía que no tan chiquita porque me tardé, no me cosí al primer hervor, no fue a los 18 que ellos esperaban que yo tomara la custodia de la obra, porque realmente a mí me agarró la vida en el crucero, entonces me subí al tren y me enamoré, me embaracé, ay, me casé padre. Y me divorcié en ese orden. Okay. Bueno, no me casé, me arrejunté porque soy alérgica al bodorrio, me gusta la fiesta, pero mío no. Por eso me caes re bien. Sí, soy un espíritu libre. Por cierto, manda saludos Rubén Carcaño. Ay, aquí manda saludos. Salúdame al camarada, saludos camarada. Desde acá está tu presencia con nosotros también. Acá estamos. Y bueno, ¿ya en ese avión? Y entonces, ¿no tomaste el reinado de tu papá, el reinado del asunto de la custodia de la obra de tu papá a los 18 años porque te subiste al crucero? Me parece excelente. Ahorita nos cuentas cómo fue que te bajaste del crucero y empezaste a tomar las riendas del asunto, mamá. Nos vamos a un corte y regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio. Utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 978-5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Voladora Radio. Visita nuestra web, lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 18 minutos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Padre, perdóneme porque he pecado. He pecado porque he tocado mis partes íntimas. Padre, he pecado porque me negué a que me quitaran mis tierras. Padre, he pecado porque odio venir a misa. Padre, perdóneme porque he pecado. Le mete su madre el pinche presidente municipal por haberme quitado el agua 3 meses. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. ¿Quién te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza? ¿Quién te inculcó el amor por la lectura? ¿Quién te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón? ¿Quién te enseña a superar cualquier desafío? Es un maestro. Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros, apoyemos la educación. Somos Turquesa, somos Nueva Alianza. Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, 2.600.000 jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Son tiempos de esperanza. Morena, la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Con gran orgullo quiero decirte que el Partido Verde es el único que cumple lo que promete. Siempre trabajamos para que nunca le falte medicamento y atención médica a tu familia, para incluir la educación ambiental en las escuelas y que tus hijos tengan una educación de calidad. para evitar el maltrato animal y proteger la riqueza natural de este país. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Y no olvides que el verde es el único que cumple lo que promete. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. No, pues, y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La blanca. La blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Y ahora le pido a Rafa que me ayude a cantar una de las mías. Tenemos fuente y caudal, genio, cultura, belleza, inagotable riqueza, el milagro del nopal, la plástica del mural, el arte de los plateros, los albures de mis ñeros, las voces de mis ensombles, el acitrón, el guanzongle, y escrito en una canción, una cruel revolución, esos son nuestros veneros. Tenemos varias versiones de por qué somos nación. Tenemos constitución y demás instituciones, botín para los ladrones, unos códices señeros, en ruinas varios imperios, la visión de los vencidos, un puño de resentidos que de ser conspiradores se hicieron libertadores. Esos son nuestros veneros. Tenemos una conquista. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García. Recuerden que estamos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, mi perfil personal o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles con hashtag. Aquí estamos platicando muy amenamente con mi querida Amaranta Galván, que nos estaba contando justo cuando se fue de paseo. Me subí al avión. Oye, Pues sí, yo creo que no ha de haber sido como algo muy sencillo. Estaba leyendo tu biografía, tú estudiaste danza, ¿no? Danza contemporánea, en realidad es tu formación, ¿no? Tú ibas a ser bailarina de danza contemporánea, ¿no? Y entonces... Y orando en los bailes. Pues mira, justamente se empata con la última pregunta que me estabas haciendo, que no tenía los 18 años y me subí ahí al viaje. Ciertamente, porque no era fácil. Yo estaba, era adolescente, 18 años, mi hijo nació cuando yo tenía 21, entré a un centro de educación artística de Limba, los que les llaman CEDAR, uh-huh. en el Diego Rivera. Mi especialidad era danza contemporánea, porque la verdad, la neta, cuando llegaba a las exposiciones y homenaje de mi papá, siempre era la hija de Melesio, ¿no? Entonces, la verdad, honestamente, sí me pegaba. Sí me pesaba, era así como el gran monstruo. Yo estaba en búsqueda de mi propia identidad, de mi propia existencia, de mi propio nombre. Sé que me llamo Amaranta, pero el reconocerme a mí misma, ¿no? Escuchando mi nombre. Entonces, la verdad, como buena Contreras que soy, me debí de haber apellidado Contreras y no Galván, pues dije, no. Bueno, que... que ahí va. Sí, pregúntale a Rubéncito si su chiquita Galván no es nada Contreras. Pues lo que hice fue agarrar danza. Realmente me gusta y porque a mi mamá bailaba y a mi mamá le gusta mucho el baile. Y ya platicando con un amigo de mi papá, es lo que me dice, también la danza es movimiento. Las artes no están despegadas, se comunican entre ellas, ¿no? Tienen vasos comunicantes. Lo que sí estaba explorándome a mí misma, mi identidad. Y pues me llevó el avión hasta los 27 años. Okay. Que como el orden que te dije, me enamoré, me embaracé, me arrejunté y me separé. Okay. Y me puse a trabajar porque en ese no me iban a mantener, ¿verdad? Me tenía yo que apechugar la chuleta todos los días. Y con un hijo, además, ¿no? Mi hijo, Michel, que seguro están oyendo un saludo a mi mamá y él pegado. Sí, muchos ahí. Saludos a ver, a qué barra basada digo. Que es un amor, tu mami encantadora. Sí. Sí. Una de mis mecenas, son mis mecenas ellos realmente. Suelen serlo. Los... La familia, es, no estaríamos aquí si no contáramos con el apoyo de la familia, claro. Realmente. Sí, sí. Entonces, pues a los 27 años, porque yo era intermitente, ¿no? Los amigos de mi papá tomaron el lugar de mi papá y eran mis otros, me surtí de papás y venían en mis cumpleaños, estaban al pendiente de mí, me ayudaron para las colegiaturas, no eran colegiaturas, sino los gastos para venir a la ciudad, ir a la ciudad a estudiar al centro de educación, me llevaban libros. Me daban una medio guía o orientación, pero a esa edad está difícil orientar a alguien. Lo orientas y se vuelve a perder a los 5 minutos. Adolescentes, entonces pues toda esa etapa fue muy padre. Ellos fueron mis acompañantes. Y siempre estuvo latente mi papá, ¿no? Porque yo al que conocía era mi papá, que era mi cuate, hacíamos travesuras, era divertidísimo porque era como tener un amigo piporrioso junto a mí. Además me animaba a hacer cosas y me exhortaba a aventarme, a arriesgarme, a experimentar. Pues cuando yo escuchaba a Melesio, el artista, sí me descontrolaba, pero siempre estuvo esa curiosidad de ver la obra. Y Arnulfo, nos sentamos a platicar, se construyó un proyecto que se presentó para el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, las becas de coinversiones culturales para la catalogación, clasificación y seriación de la obra de mi papá, para saber cuánto había, qué había, cómo había y en qué condiciones estaba. No, porque entonces tengo obra y la obra, eso, la conservación es un asunto aparte que se cuece, ¿no? Ese es otro mole muy difícil de cocinar. Entonces, él me ayudó a construir este proyecto, se presentó al FONCA, me dieron la beca y estuve trabajando un año en su casa porque ahí estaba custodiada la obra de mi papá. Entre él y Jorge me ayudaban a revisar los cuadros de mi papá. También le sacaba el parche porque el asesinato de mi papá no fue un tema nada fácil emocionalmente para nosotros, entonces había cosas que, sobre todo la obra de Militarismo y Represión, claro. Que me retomaban y me remontaban a los sucesos, pero se fue dando, me guiaron muy bien y evidentemente yo le decía, yo quiero hacer algo y honestamente la neta no sabía por dónde agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Entonces Eduardo Garduño, otro compañero de mi papá, me dijo, ¿por qué no armas una exposición? Empieza por ahí. Y me ayudaron a Eduardo Garduño, fui a tocar puertas, ya sabes que soy como cuchillito de palo, no corto, pero como chingo. Entonces, una jefa mía, Ana Graciela Bedoya, hace guiones, ella me dijo por dónde, y trabajé con ella. Entré a trabajar, por fortuna, a los 27 años en la Dirección General, primero en el Museo Nacional de Culturas Populares, luego me fui a la Dirección General de Culturas Populares, estuve en museografía, servicios educativos, en la dirección, en publicaciones, museos comunitarios. Bueno, me tocó de todo. Esa fue mi otra escuela, mi segunda escuela, que me enseñó lo que es la parte de la gestión cultural, cómo funciona desde adentro el entramado, las instituciones, los recursos, los proyectos. Me tocaba recibir proyectos, ver cómo se ensamblaban reuniones y propuestas de guiones. Mi jefa Ana Graciela Batalla trabajó en el proyecto del Museo de Arte Popular Mexicano, que ahora es el MAP, lo lleva Walter Bosterly. Y pues nos subimos al tren, me contacté, la verdad agarré y dije, va, si me caigo a ver qué pasa. Contacté a Amnistía Internacional y se hizo una itinerancia con ellos. Utilizaron la obra de mi papá, Militarismo y Represión, como imagen de fondo para la campaña en México, para la campaña que se llamó Armas Bajo Control, ABC. Eso fue en 2004-2005. En 2006 se presentó el guión y tocamos puertas por todos lados. Walter Bosterly, que estaba en el Sincropam de Limba, ahora está en el MAP, nos echó la mano para embalar y preparar obra. Carlos Blas Galindo, el maestro del CENIDIAP, director, también nos echó la mano para echar a andar este proyecto. Al maestro Toledo me le fui a casi de campamento invasivo en su IAGO. No me moví de las escaleras hasta que no entré con él. Muy generoso, nos apoyó. Él fue una de la primera sede para la exposición de Melesio en el IAGO del circuito. Me dio una carta que fue también una forma de apuntalar muy bien el trabajo y de apoyar la difusión de la obra de mi papá. Es uno de los varios que menciona que Melesio es uno de los mejores dibujantes del siglo XX en México, ¿no? Entre varios, ¿no? No es el único, es entre varios. También Juan Coronel, el hijo de Rafael Coronel, nieto de Diego Rivera, nos echó la mano con el Rafael Coronel en Zacatecas, nos recibieron de maravilla. En Toluca, el Museo de la Estampa, en Querétaro, el Museo de la Ciudad, luego bajó hasta Tenango con Nahum, que también nos echó la mano para recibirlo en Tenango del Aire en cuatro sedes simultáneas, porque no había un espacio que albergara 109 piezas, entonces tuvimos que seccionar. También en el extranjero, ¿no? ¿Estuvieron en el extranjero? Melesio ha participado en exposiciones colectivas en el extranjero. Estuvo en una que se llamó Ahorita que regresemos de un corte y que te acuerdes, mi querida Amaranta, nos cuentas en qué países ha viajado la obra de Melesio, y también quiero que nos cuentes cómo es que todo ese aprendizaje que fuiste recabando a lo largo de estos años y de la experiencia, cómo lo has trasladado también aquí a la región, ¿no? Porque no solamente te ha servido a ti y a la obra de tu papá, sino también proyectos concretos aquí en la región de los volcanes. Regresamos en un rato de un corte. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA. La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:35. Somos una radio con oídos. Radio con oídos. La Voladora Radio utiliza nuestras líneas de contacto. Radio comunitaria. Teléfono 5252. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Del Estado de México. La Voladora Radio. Voladora Radio. Visita nuestra web lavoladora.net. ¿Usas redes sociales? Agréganos en Facebook y Twitter. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta. Mara García está contándonos, Amaranta, precisamente pues todo el trabajo y todo el compromiso que se requiere, o lo que es ser custodio de una obra, ¿no? La conservación, la preservación, toda esta parte, ¿no? Aparte de la difusión, la organización, pues no es una tarea fácil, ¿no? Y creo que pues Amaranta, ¿no?, desde que empezó y tomó la batuta de este asunto, pues ha, como nos ha comentado, ha ido aprendiendo, se ha ido nutriendo y creo que ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? Nos está contando justo del ¿en qué partes ha ido Melesio Galván, ¿no?, dibujante de aquí de San Rafael de Tlalmanalco? ¿A qué partes del mundo ha visitado, ¿no? Cuéntanos, Amá. Bueno, mira, debo retomar que para esto me la puso fácil, porque cuando él estaba en vida, cuando él era estudiante, tenía 28 años, del año 68, él ya estaba vendiendo muy bien en galerías. Una de las galerías más importantes era la Antonio Sousa en México, manejaba un José Luis Cuevas, Felgueres, Toledo, a los consagrados de las artes plásticas, en ese momento y todavía una hora. Melesio entonces lo mandan a Estados Unidos, una galería que se llama Hewishita, ahí conoce al hermano de Jacqueline Kennedy, Jacqueline Kennedy le pide una pieza, no sabemos si sí la entregó o no, esa es otra parte que hay que rastrear. Participó en Alemania cuando había dos Alemanias, en la democrática, y ganaron mención honorífica en el Intergraphic de Alemania. Melesio iba a ser becado para irse a estudiar cuando lo asesinaron. Entonces, bueno, ya esta trayectoria y la obra de Militarismo y Represión, que apoyó mucho también la doctora Teresa del Conde, Rita Eder, Ida Rodríguez Pampolini, que son críticas de arte, pues en este mundo le dieron la fuerza, ¿no?, al trabajo de Melesio, a la línea, y a mí ya me tocó retomar esta fortaleza, esta revaloración de la obra. Mi papá, lo que te decía, ¿no?, pues agarré la obra, empecé a acercarme a ella, me empecé a dar cuenta quién era el artista, ¿no?, y con qué artista estaba yo platicando. ¿Qué trabajos, qué temas tenía mi papá, cuáles eran sus intereses? Me di cuenta que su obra no solo era una obra plástica, sino también era una postura estética y política al mismo tiempo. Fui construyendo a ese Melesio completo, que era mi papá, mi amigo, el artista, el padre, porque mi mamá también me ha ayudado a construir esa parte. A los hermanos de mi papá he platicado con ellos, me falta todavía mucho por rescatar de los testimonios de ellos. Los amigos también fueron otros guías que de verdad han ido construyendo, son parte de este proyecto, ¿no? Sin ellos yo no habría podido estar, ni hubiera podido llegar acá. Ha sido el apoyo de todos y las enseñanzas generosas de todos sus maestros. El maestro Alberto Híjar nos ha apoyado siempre infinitamente. Lelia Driven hizo en 1997, inició una investigación que se publicó hasta 2003, en estéticas, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que se llama Melesio Galván, el artista secreto, uh-huh, que es un mote que queremos, uh-huh, borrar y reconstituir y abrir la obra de Melesio, que eso es lo que ha sido el propósito, ¿no? Así como a mí me fue una labor de acercarme a la obra, nosotros pretendemos que la obra se acerque también al ciudadano de a pie, porque mucho del tema de la obra Melesio tiene que ver con una crítica política, social, ¿no?, y al aparato del Estado armado, que el brazo armado del aparato del Estado, que es las Fuerzas Armadas, Policía, Ejército, tiene que ver mucho con la solidaridad, con el tema este que hablábamos hace un rato acerca de la violencia, ¿no? Uh-huh. Este tema tan difícil que vivimos Tiene una obra, Melesio, a lo mejor voy a decir una tontería, pero me acuerdo mucho que cuando vi una exposición de Melesio en el Faro de Oriente, ¿no? Que hacía referencia a la bestia y el humano, ¿no? Ajá, no, esclavo. Es un tanque que está postrado y es un hombre tanque que está pidiendo perdón a la humanidad por lo que va a hacer, ¿no? Por la masacre que va a cometer. Entonces, pues esto es lo que me ha llevado a acercarme a la obra de mi papá. Esos son los lugares en donde he estado. Ya cuando yo la retomo, nos invitan a colaborar en una colectiva en la Fundación Micorama en Suiza, un homenaje a María Sabina. Muchos decían, hubo quien me preguntó, pero ¿qué tiene que ver con María Sabina? Pues tiene que ver con todos estos personajes transformados que tienen que ver con los mitos inclusive de la región, los nahuales, los hombres, las bestias. Melesio, en mucha de la obra, el individuo está transformado, hay una metamorfosis y no es una figura humana que ubicas, sino ya está transformado en un animal, inclusive hasta en un árbol puede ser, o en una máquina como el que acabas de comentar ahorita, ¿no? El esclavo, que es un tanque postrado. Entonces se fue a Suiza. Y te comentaba, este año va a estar en el Museo Amparo en Puebla con una curaduría de Anabela Tuorón, una maestra francesa de una universidad en Francia. Puebla, va a estar en Puebla. En Puebla. Más y o menos como a que... Entre junio y julio es la inauguración, es del Grupo Mira la exposición, no es exclusiva de Melesio, sobre el trabajo del Grupo Mira, son todos ellos, pero también hay un sesgo de el trabajo individual de cada uno de ellos. Arnulfo, Jorge, Eduardo Garduño, su producción. Y te preguntaba también, Ama, pues que esta situación de enriquecerte tú de manera personal, justo al ir de la mano para pues preservar, difundir y extender, ¿no? Y llevar a la gente de pie, dices tú, ¿no? La obra de Melesio, pues también te ha llevado de alguna manera a organizar cosas con artistas visuales de aquí de la región, ¿no? O sea, que no ha sido un solo beneficio como para ti y la obra de tu papá, ¿no? Sí, o sea, creo que también lo has trasladado para encontrar y dar beneficios a la zona, ¿no? Específicamente, obviamente, en San Rafael, que es donde tú radicas. Sin embargo, bueno, pues recorriendo la franja de la región de los volcanes, ¿no? Platícanos sobre esta aportación, ¿no? Mira, yo creo que tiene dos vertientes ese efecto. El primero es que tengo un hijo. Mi hijo no conoció a su abuelo y yo tenía una necesidad de que lo conociera. Platicarle era lo más fácil, ¿no? Y él trabaja actualmente, me apoya con el trabajo y ha sido comunicar no solo a mi hijo, sino a estas nuevas generaciones, acercarlos a la obra de Melesio, abrir la obra de Melesio para que se hagan investigaciones. Te comentaba que hay una tesis de licenciatura de la Escuela de Bellas Artes de aquí de Amecameca, de esta Berta Samar, sobre Melesio Galván, sobre su obra. Eso me parece fundamental, ¿no? La obra sigue vigente por los temas, pero también poderla comunicar con estas nuevas generaciones de artistas. Y la otra es también ir sobre mis pasos, es quién soy. Descubrí justamente que no conocía mucho de mi zona, no conocía mucho de San Rafael. A veces me preguntaban hasta por mi vecino y no sabía quién era mi vecino. Y más allá del chismerito, pues era interesante descubrir que San Rafael tiene una historia muy importante por la papelera, por lo que se desarrolló ahí, por el patrimonio natural que tiene y que tenemos en esta región. De ahí me llevó a conectarme con gente de Tlalmanalco, con gente de Ameca. Una cosa llegó a la otra y mira, nos juntamos todos y empezamos a armar locuras. Ahí nos encontramos, ¿te acuerdas? Sí, en la ronda. Este asunto, ¿cómo se llama? El colectivo Artema Resistencia, ¿no? Con el circuito que hicieron, ¿no? Primero. Exacto. ¿No? Pues ya sabes, medio en la onda contestataria, era el 2010, donde todo el mundo conmemoraba. Con el centenario. Con bombo y platillo, y pues ya estaba, no era tan evidente. La situación de violencia en el país, la situación política y la situación, esta influencia que tiene el narcotráfico en la vida de todos, ¿no? Porque todos quedamos afectados de alguna manera, todos nos vemos ahí golpeados. y hicimos una convocatoria, nos juntamos y la idea era ver qué podíamos hacer en la zona, porque la zona es muy rica en artistas, hay músicos, hay artistas visuales, hay gente que hace danza, hay gente que hace teatro y le están trabajando duro, muy duro, y en ese momento le estaban dando duro, ¿no? Yo creo que ellos han generado una buena parte del público que ahora es asiduo a estos eventos. Y eso da mucho gusto, porque lo ves a 6 años, próximos 7 años, y te dices, entonces sí ha rendido frutos. Y se hizo esa convocatoria, ese circuito que se llamó Con la mirada en el horizonte, también con esta onda de reflexionar hacia atrás y decir, ¿qué hay en mi región? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué podemos hacer? Y porque aparte, bendición o maldición, estamos del otro lado del Estado de México y es poco el presupuesto que se da para acá. Casi no hay actividades por parte de las administraciones públicas porque no lo ven como un beneficio, al contrario, pareciera que les parece una fuga de capital, lo cual es inverosímil, pero bueno. Entonces fue generar, y había esa gran necesidad de que los artistas necesitaban espacios, necesitaban eventos y foros para abrir su trabajo al público, al de a pie que decimos, ¿no? Que también es nos sentamos a platicar eso, es que la gente a veces no quiere acercarse a un museo porque lo siente distante, ¿no? Pareciera que el museo a veces los aleja. Y no sé si recuerdes, hubo cosas en la calle que se hicieron. Entonces, la intención era acercarse a ese público y que viviera la experiencia y él decidiera si le gustaba o no, ¿no? Sí, y al final de cuentas, pues yo creo que se consiguió, yo me acuerdo perfectamente ese circuito, pero eso son unas chambotas, ¿no? O sea, andar haciendo exposiciones en todos los municipios de la región y súbele y bájale, sí es una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero bueno, se logró, se hizo y de ahí, bueno, se han hecho muchas más cosas que ya casi nos vamos a más, ya creo que ya vamos a ir aquí tratando de hacer conclusiones. Ahorita vamos a ir a otro corte y regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:47. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Por esta razón, y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La blanca. La blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Hola, vengo a recoger mi credencial para votar que tramité en verano. Soy Juan Gómez Velázquez. ¡Uy! Estuviste a punto de no poder votar. La fecha límite para recogerla es el 10 de abril. ¿Ya ves, Juan? Por poco y no podíamos ir a votar. No lo dejes para el último. Si tramitaste tu INE y aún no vas por ella, tienes hasta el 10 de abril para recogerla en el módulo donde la solicitaste y así poder participar en las elecciones de tu entidad. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. En las profundidades de nuestro país, el capacitador electoral busca a las personas sorteadas para ser funcionarios de casilla en las elecciones del 4 de junio. Su llamativo chaleco rosa y la gorra de cazador lo vuelven fácil de reconocer, tenaz y majestuoso. Si se te acercan, ábreles, conócelos y deja que te expliquen lo que debes hacer. La elección depende de tu participación. Tú decides hacia dónde vamos. Conoce y ábrele la puerta al capacitador asistente electoral. Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941.581.502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te damos unas sugerencias. Continuamos con la cartelera cultural de El Ajonjolí de todos los moles. Regresamos con la agenda de El Ajonjolí de todos los moles. Esta no es una agenda rupéxtrica, es una agenda rupéxtrica jazzblusera en Ciudad de México, la región de los volcanes y Cuernavaca. El próximo sábado, bueno, este sábado que viene, ya mañana 25 de marzo, pues concierto de lujo, el imperdible, el maestro Armando Rosas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, presentando su nuevo disco El Oficio Mío. Por ahí entre los músicos invitados va a estar mi querida Malena Durán, que admiro mucho y canta precioso y que bueno, aquí en la región también la conocen. Viernes 31 de marzo, tour Primavera en Cuernavaca. Pues el Ajonjolí de todos los moles se va con la Serpiente Elástica a Cuernavaca. Primero entrevista por La Madriguera TV y después nos vemos en el Centro Cultural El Manojo. Ahí blues en acústico con la Serpiente Elástica. Y sábado 15 de abril, 7 de la noche, nos vemos en El Italiano. Vamos a tener una noche de jazz con los Def Caballeros, con nuestro querido Didi. Y bueno, los Def Caballeros en el restaurante italiano Noche de Jazz. Sábado 15 de abril, 19 horas. Informes y reservaciones con una servilleta. Y bueno, pues esta es la agenda rupéxtrica jazzblusera de la Ajonjolí de todos los moles. Nos vemos por aquí o por allá. Y bueno. ¿Ya agendaste? No hay pretextos. Allá nos vemos. El Ajonjolí de todos los moles con Mara García. El Ajonjolí de todos los moles. Regresamos con nuestra querida Amaranta Galván. Ya se nos está acabando el tiempo. Una hora es bien poquitito tiempo. Pero bueno, pues retomando un poco este asunto. Por un lado, ¿no? Tú como custodia, ¿no?, de la obra de tu papá, esa responsabilidad y que, bueno, le hiciste frente y tomaste el toro por los cuernos, como debe de ser. Y bueno, pues se han llevado a cabo muchas actividades y creo que la obra de Melesio pues ha tenido esta difusión que se necesita, ¿no? Por el otro también, tu aspecto pues como mujer, como persona, como adolescente, como tu propio proceso para tomar esta responsabilidad, ¿no? Y por el otro, pues también el trabajo que has hecho a nivel comunitario, ¿no? El trabajo en tu comunidad aquí en la región de los volcanes, apoyando otros grupos o incluso también estás mucho en el asunto del patrimonio cultural, ¿no? Justo en estos espacios de las papeleras de San Rafael, ¿o estoy equivocada? Pues hemos tenido interés, ¿no? Hay un grupo en Facebook que se llama Historia de San Rafael, lo maneja un amigo, el arquitecto Celso Díaz Segovia. Yo tengo otro grupo que se llama San Rafael, que trata de alguna manera de dar noticias, ilustrar y todo. Es un espacio colectivo que vamos construyendo todos. Y sí nos interesan esos espacios porque creo que tienen mucho potencial para espacios culturales y diversos, ¿no? No está peleado lo cultural con los espacios comerciales, ¿no? Uh-huh. Creo que también es asunto de obligación ciudadana nos compete a los ciudadanos también meter las narices en esos temas, para que el día de mañana no digamos, como dice mi abuelita, ¿no?, a Chuchita nos bolseó, o a Chuchita se la bolsearon, porque son inmuebles que creo que pueden tener no solo un beneficio económico, activar económicamente, en el caso de San Rafael los inmuebles, al pueblo, dando trabajo, sino que también pueden contribuir a la identidad, a la construcción del tejido social, al impulso de la cultura y el arte, que ya lo dijimos y lo vuelvo a repetir, la región es muy rica, hay mucha gente trabajando y hay muchas cosas que podrían ser muy interesantes, ¿no? De hecho, hace 8 días que estuvo aquí Elizabeth Ibáñez y que estaba ahorita pensando, pues ella también es el rollo de las artes visuales, ¿no? Me decía, yo tengo ahí un asunto con Amaranta, dice que queremos ahí un espacio para hacer cosas, ¿no? Está ahí en el tintero, me dijo, ¿no? En esta idea, ¿no?, de poder rescatar algún espacio y, bueno, hacer un lugar para exposiciones, para no difundir tanto el trabajo de la gente de la región como de otras partes, pero bueno, de una manera adecuada, ¿no?, un espacio adecuado, ¿no? Porque de pronto, pues, ¿qué espacios adecuados hay para exponer en la región? Bueno, el de Chalco, el que acaban de reconstruir, el Chimalpaín, sí quedó muy, muy, muy bonito. Yo creo que, bueno, ¿qué otro? Pues cercanos no, porque el otro nos queda hasta Texcoco, ¿no?, el Bicentenario, el Centro Cultural Bicentenario, y el de Sor Juana Inés aquí en Epantla, ¿no? Creo que aquí hay dos cosas, dos factores bien importantes. De no ser por los espacios independientes, como tú los conoces muy bien con la ronda y con la estación, este entramado no se hubiera podido construir y siguen siendo un factor muy importante. Y a veces no se cuenta con las instalaciones idóneas y el personal capacitado. Me van a matar, espero no me estén oyendo mis jefes, pero a veces ni los museos de la ciudad tienen esa gran capacidad, ¿no? Porque los rebasa, a veces los rebasa justamente, ¿no? No, estoy hablando de Palacio de Bellas Artes, claro, porque eso ya estamos hablando de letras mayores, ¿no? Palabras mayores. Pero es bien interesante ver cómo la misma gente de la región ha improvisado, capitalizado, se las ha ingeniado, claro, para exponer. Y yo creo que una de las muestras más visibles está en Tenango del Aire, ¿no? Tenango del Aire con el rancho de Nahum, con la Galería de Nahum, ¿no? Con la muralla, con el Museo de Casa de Madera. El espacio que pareciera que no, pero que además es gastronómico y que junta muy bien muchas cosas, hasta son los lugares para comer, como. No quiero hacer comercial, no sé si me vayan a colgar. De todas maneras, no nos pagan. Unos panes muy ricos que todos conocen. Ah, claro. Pero además también este entramado de comercio, no solo lo cultural, sino el comercio local que se da, ¿no? Que yo con mi hijo es de buen diente y te darás cuenta que yo también ya. Ay, entonces andamos en pro de la comida gourmet a pie de piso y nos hemos encontrado unas buenas chalupas a precios muy accesibles, porque tienes que pensar en todos los públicos, ¿no? Claro, claro. No la gente que va a venir y sacar la chequera, sino también el de a pie como yo, de a mochilazo, y andas buscando los tacos del mercado del miércoles aquí en Amecameca, que son maravillosos, de guisado de la señora. Sí, pues. Con un taco te llenas muy bien, y tu agua de horchato de Jamaica que te da, ¿para qué quieres más, no? Ya hasta me dio más hambre. Entonces, sí, bueno. Pues creo que es esto de convivir, todo tiene que ver, me parecería, con la convivencia, ¿no? Y es bien interesante ver que todo juega un papel importante. También la cuestión, el patrimonio natural es bien importante, ¿no? La deforestación, la flora y la fauna, ¿qué está pasando con nuestra región? Creo que valorarla, ¿no? Y esta cultura también, perdón que lo toque el tema, del bienestar animal, ¿no? Yo traigo ahí una deuda personal con los perros, pero me encantan todos los animales. Mis mejores amigos, porque soy algo pesadita, tú me conoces bien, y soy medio grinch. Entonces, nada más cuando estás estresada. Que siempre, dice mi hijo. Que siempre. Pues está difícil aguantarme, dice mi hijo. Dice, y no por el peso. Entonces, han sido buenos cuates conmigo, pero además tiene que ver con esta convivencia social que también nos lleva a naturalizar la violencia. Y insisto, no es porque sea profeta ni sea muy buena gente, porque no lo soy. Llevo al diablo por dentro. Yo y mi comitiva vienen atrás de mí, mis demonios. Pero sí creo que podemos convivir, ¿no? Sí, de hecho comentaba también con Elías 8 días, ¿no? O sea, creo, lo que con lo que iniciaste, Efectivamente hay una efervescencia, ¿no? Que eso son actividades que vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde personas atrás de nosotros que comenzaron, como en tu caso tu papá, que fue un él hizo una labor y que, bueno, tú ya retomaste, ¿no? Nosotros ahora, las nuevas generaciones y las que vienen atrás de nosotros, que ya se están manifestando, bueno, pues vamos siguiendo este camino. Y efectivamente en la región ha habido un boom, ¿no? De muchas de las disciplinas. Hablábamos acerca del, pues, el asunto del paisaje de los volcanes, ¿no? ¿Qué más inspirador puede ser que amanecer y ver todos los días los volcanes, ¿no? Pero bueno, también estamos estos actores, ¿no? Que tratamos, pues, no solamente de crear y de soñar, sino de aterrizar y de realizar lo que yo te decía, ¿no? Más que promotores o es gestores, ¿no? Somos realizadores, quizá, ¿no? Y en el camino, pues, vamos aprendiendo y vamos compartiendo. Y el hecho de que a lo mejor no trabajemos todos juntos en bola como muéganos, ¿no? Le decía él, y no estemos todos juntos como muéganos, significa que no estemos juntos. Creo que cada quien en su labor, desde su lugar de trabajo, está haciendo cosas. Y pues a veces colaboraremos con unos, a veces colaboraremos con otros, ¿no? No es necesario que todos al mismo tiempo para todo, ¿no? Pero creo que este entramado y esta creación de redes que se está formando, y que obviamente tú eres una parte fundamental en toda esta red de la región, pues esperemos que pueda verse visible en proyectos, pues, tangibles y de beneficio, ¿no? Para la misma región, para la misma comunidad. No solo para nosotros mismos, ¿no? Sino para, pues, para la gente, ¿no? Como la Voladora Radio, ¿no? Que tiene 18 años también aquí en Amecameca, ¿no? Un jovenzuelo. Pues, Ama, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación aquí a la Jonjolí de todos los moles. Ha sido, pues, una grata charla contigo. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a los radioescuchas, a ti por la invitación, a la Voladora por estar persistiendo, insistiendo y sobreviviendo a todas estas embatidas que ha tenido. Hasta felicidades. Las caídas de techo y todas las y zona. De todo, y las movidas de lugar, pero son unos guerreros. Así y pues es. Nada más aquí estamos, como dices tú también, su segura servilleta. Y somos, va a sonar a comercial de cierta canal de televisión, somos una gran familia, el mundo del arte y la cultura. Cada quien podría estar a trabajar, pero cuando colaboramos nos echamos la mano. Eso no implica que no nos peleemos como los buenos hermanos, ¿no? Así es. También es parte de la sal. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la banda banderola que nos escuchó el día de hoy en el Ajonjolí de todos los moles. Agradezco a mi parejota, a Rocío Castillo en la producción y los controles, a la Voladora Radio, por supuesto, y recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter y en el grupo público el Ajonjolí de todos los moles con hashtag. Ya me lo aprendí. Y que nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde en la frecuencia del 97.3 FM, oportuno para el resto del mundo. Y que estamos a sus órdenes en calle San Francisco número 60, barrio Panoaya, aquí en Amecameca. Gracias por escucharnos y saludos a la bandera. Tenemos fuente y caudal. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en el Ajonjolí de todos los moles con Mara García. El Ajonjolí de todos los moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El Ajonjolí de todos los moles. Saludos a la bandera. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en el Ajonjolí de todos los moles. El Ajonjolí de todos los moles. Escucha el Ajonjolí de todos los moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.